esa última canción, Sensación. Oh. Mira, es una banda. Cheche Alara, argentino. Valeria Basta, coro. Roberto Alessio, coro. Claudio Pulisi, coro. Coretto. Enrique Glada. Vincenzo Vasi, tenelo. Filarmónica de Santiago de Chile.